mensaje. Bueno, empieza. ¡Ah! ¡Qué hijo de puta! Empieza el cuarto programa de la segunda temporada de Alto Voltaje. Miguel, ¿qué te ha llamado Mari Carmen? Bueno, a ver, hoy estamos los de siempre. El señor Rubén. Hola, gilipollas. El Miguel. Hola, Yonki. El Alberto. ¿Qué haces? Nada, nada. ¿Qué te suena esto? Que está hecho un Johnny. ¡Me persiguen las nubes! ¿Qué me suena? ¡Cretino! Vale. Johnny Rules. ¿Johnny? Rules. ¡Johnny! Bueno, y también estoy yo. El pájaro este. Sí, un pájaro. Un pollo. ¿Tú qué coño te has traído? Yo, una crítica bien abundante para el reggaetón. Es que hoy va a ser un programa guapo, concentrado de cosas. Concentrado en críticas. Sí, eso dicen. Sí, bueno, pues en casa, voy a hablar de ella. Total, así. ¿Quién es ese melenudo? Uno de una secta. Uno. Bueno, pues eso. ¿Tú qué coño te has traído? Lo sabéis todos ya, los no. Canis. Bueno, no. Vale, ahora sí. Los Canis, ¿tú qué? Sectas suicidas y fuegos patos. Fuegos. ¡Fuegos! Arriba, Miguel, y las hogueras. ¿Y yo? Claro que sí, hombre. Alicantino por siempre, Alicantino hasta la muerte. Y sí, yo dije que no me iba a traer más curiosidades, pero era mentira. Mira, mira, mira, Miguel. Hay que rellenar, joder, no tengo nada. Alberto y la Eva. La Eva no está. Mira, Mari Carmen. Mira, Mari Carmen, ¿qué pasa? Está de por culo. Es que como no te ha hecho la mame. Y con el bah este empezamos con la sección de Miguel. ¡Junkies! De puta madre, se nos ha olvidado poner la intro de Miguel. Pero bueno, no pasa es nada. Es que eres muy listo. Yo qué sé, me he puesto ahí. Estamos estresados, hostia. ¿Serás tú? Bueno, ¿qué vas a hablar? ¿De Jim Jones o de...? Sí. Vale, pues venga, habla de... Pero gira esto un poco, que coño no es ese. ¡Nube, hermano! A ver, el fundador del templo del pueblo. Una secta esta, de Jim Jones. Dios, que guapo. Si le veis la cara, ya verás. No jodas que vas a ver todo eso. Sí, señora, ha pasado. Pues venga, ya puedes empezar. Entre los criminales más peligrosos se encuentran muchas veces auténticos líderes de movimientos pseudo-religiosos. Un momento. Edgar, para de dar por el culo, que estamos hablando. No podemos estar atentos del mes. Cierra sesión. Voy venga. A cerrar sesión, ¿vale? Exacto. Difunde esto, por... ¿vale? Venga, cierra sesión. Por... O no admitir que... No. He cerrado sesión. No lo he puesto en admitir, que es muy distinto. Ya. Yeah. Vale, puedes seguir con tu sesión. Vale, como decía, entre los criminales más peligrosos se encuentran muchas veces auténticos líderes de movimientos sobre religiosos característicos por su extremada sus mesoneros a locos de estos que la gente se los cree, pues son tontas, y les siguen. Sí, vamos, locos. Yo te y sigo. Menos mal si la cosa se quedaba en eso, tal. Pues el tío este decía que cosas y cosas. Awesome. Pues eso. Right. Con música. Ponemos no. música. A ver, tengo un huevo y como no me da la gana leerlo todo, pues hago los resúmenes. Nos te obligamos. Venga, haz el resumen, maricón. Hazlo. Vale, vale, déjalo ya. Voy a llamar al Shake y te va a poner como un bebé de palo. Shake and litter. ¿Cómo se nota con el techo de la mamen, eh? Soy tu hijo. Ahí con la mamen, cállate ya. Por culo, va. Venga, vamos a lo que educas. Haz el puto resumen. Hablemos de ese. A ver, el templo del pueblo este tenía unos 900 seguidores. Wow. Y se quitaron la vida como protesta en un suicidio colectivo. Hostia. ¿De qué protestaban? Pues yo qué sé, de que eran gilipollas. Sí, aquí lo tiene que poner, pero como no lo vas a leer... Ya, pues eso. Lo por eso, una cosa. Ya he puesto los enlaces en el foro. Quien quiera enterarse de verdad de esto, que lo que se meta ahí. La cuestión es que hay unos gilipollas que se matan. Así, porque... así, así, claro. Vale, ahora otra secta de esta de los gilipollas. A ver, solo un poquito que no lo leo eso. A ver. David Core, fundador y líder de la secta, de una secta, no sé. Es no un melenudo con gafas de los 60. Hay nombres geográficos inexistentes y lugares desconocidos para la mayoría de la gente. Que un buen día, realmente un día terrible, alcanza una fama quizá no deseada, pero ya inborrable. O sea, pues tiene cara de buena persona el hombre. Pues sí, bestia, de fumado. Tiene cara de buena persona. La secta de los Davidianos se basaba en un fundamentalista cristiano que anunciaba el apocalipsis. O sea, cuestión que este decía que llega el apocalipsis y cogen los gilipollas, vale, siguen y yo que sé, se encierran en sus casas, compran provisiones. No, esto lo vi yo en la tele. Se pusieron ahí en mitad del campo en un pueblo y cogieron y se suicidaron todos. ¡No, que no! ¿Cómo la lían? Que llega el apocalipsis. Vamos a estar con Dios, no sé qué. Se suicidan todos. ¡Pum! Todos muertos. Pero que no sepa qué hacen eso. Pues son tontos, ya te lo digo. Son muy listos ellos. Como la gente esta que dice, veo a la Virgen María, se le aparecen 20.000 y le dan dinero. Dios, tío, ¿qué es este cadáver que hay aquí? Tu cara. No me jodas. Se está quemado, ¿no? Mira, aquí está la foto del... Y el David Cores este fue procesado por la policía local de allí. Sí, todo esto entra más de allí, de su casa. Está más... esto está más extendido en el foro ya. Si de verdad os interesa el tema, lo leeréis entero. Vamos, que no. Si no, mira, por los cojones, que es por donde me estoy pasando la mano, pasaréis el rango del apocalipsis. Sí. Wow. Ahora habla de los fueguecillos, estos fuegos fatuos. A ver, los fuegos fatuos estos son como iluminaciones así esporádicas que salen. Como en las hogueritas, ¿no? No. Que así son como colores verdosos, azulados. Entonces los científicos creen que es cuando una materia orgánica cuando el oxígeno sale a la superficie que se incendia y todo. Sí, puede ser. Pero cuando te mueres, con el soplete pasa más o menos eso. Cuando sí, te mueres, cierto, van a salir de ti fosfatos de estos que serán, pues, llamaradas así, azules, verdosas. qué mentira eso. Es verdad, coño. Sí, claro, claro. ¿No? Si lo pones en la Wikipedia, es verdad. No, es que es verdad, sí, sí, en serio. Entonces, sí, que huele, hay una que llamada a un programa de radio, sí, un famoso programa de radio, que decía que el día de Todos los Santos este se fueron unos flipados ahí al cementerio de su pueblo. Acá adivinó el programa. Sí, el pub. No lo vamos a decir. El pub. Ya lo ha dicho. Era programa. Entonces coge y estaban ahí en el cementerio y vieron salir una pedazo ahí llama de una tumba. Y se cagaron todos, se fueron todos corriendo por su casa. Y luego se quedaron. Era yo con un mechero. Sí, era yo con un mechero. Y la gente del pueblo. Y un desodorante. La gente de los pueblos dice que esos son espíritus malignos que salen por ahí, sí, por allá. Yo también lo creo, ¿eh? ¿Sí? Todos lo hemos creído alguna eso sí, vez. Solo por las noches lo creo. Yo por las noches lo creo. Cuando está fumado. Sí, todos pensamos fumado, igual que este tipo. Just a word of warning. When they're in the deepest dreams, there's nothing you can hide from. I've got my eye on you. The clock is fast, the hour is near. Eventful past is ever clear. My life is set, the time is here. I think I'm coming home. Bueno, como la sección de Miguel hoy ha sido un poco corta, vamos a hablar de la mierda. Sí, la mierda. Es que lo ha resumido demasiado. Hombre, sí, claro, yo claro, Richard es así. Bueno, como hay tres, decimos uno cada uno y luego las variaciones de cómo decir mierda las dice el... No, yo no digo nada. Ah, vale, pues la de... Joder, qué tonto eres, tío, brae, a ver, baja. A ver. Habla yo de mierda. Ay, Richard. También bueno, se puede decir heces, caca, mojón. Y lo demás. Coprolalia, coprofilia. Eso dos últimos creo que eso no, qué no, coño, ¿eh? Eso es. Los que cagamos por el culo. Cuando se cagan en la boca. Ah, vale, ya. ¿Cómo lo podemos ver? Los que comen no, pero mierda. Eso te... Ah, no. Comen mierda, vamos. ¿Cómo le gusta la comen mierda? Que les defecan en los labios. Y bueno, las curiosidades estas. Al final de la obra del bueno, premio... también se puede llamar descomer. Sí. O hacer figuras de o alguien. Defecar. Bueno, una de las curiosidades es que al final de la hora plantar de... Plantar pino. Eso es cagar. Una acción. Plantar un bueno, pino. Pues un pino. Y estamos hablando... Cagado. De la... Aquí hablamos de mierda, ¿vale? Bueno, creo que ya han pasado los 4 minutos. Que me comas el pijo. No. Vamos a ver, al final no, de la hora del premio Nobel de Literatura de Gabriel García Márquez, uno importante por lo que se ve, que se llama la obra El coronel no tiene quien le escriba, será manco o algo de eso. La esposa del coronel le recrimina por haber perdido todo en las apuestas y alimentando a un gallo de pelea. La esposa le pregunta, ¿qué queremos? Y el ¿qué coronel... comeremos? Ah, ¿qué comeremos? Y el coronel le responde, mierda. Ah, bien. Eso tiene... Ah, estaría tiene... guapo haberlo está leído. Nutritivo. Sí. No, no tiene... Más sí tiene, que lo veía en un programa de la Discovery Channel. Comes mierda, tiene o sea, muy poco... Imagínate, si antes has comido cosas buenas... Tiene lo mismo que una planta del Amazonas. No me jodas. No sé yo. Que sí, joder, que lo vi. Hostia, qué guapo. Bueno, tú lees... La tele nunca miente. Lee esto, léelo. Vaya, que te toca. No tengo ganas. Por aquí. Es su sección. Ah, vale. La leo yo, venga. Venga, esto. En el cierre del tercer Congreso Internacional de la Lengua Española, realizado en la ciudad de... ¿De qué? De Rosario. De Rosario, Roberto Fontana Rosa manifestó. Hablando del uso de malas palabras en hablar vulgar. Hay otra palabra irreemplazable que es mierda. Y el secreto de su contextura física está en la R. Los cubanos dicen mierda. Ese es otro de los dos grandes problemas que ha tenido la revolución cubana, que es la imposibilidad de manifestar fuerza expresiva. Wow. Se dice este hombre. Mierda parece que lo digan los chinos también. Ay, mierda. ¡Mierdas! ¿Qué haces? Ya, leo el otro. Venga, lee el último. El político radical Leandro Alem, poco antes de suicidarse, escribió a un amigo: me radicales conservadores se irán con don Bernardo de Irigoyen. Otro radical se hará socialista o anarquista. La canalla de Buenos Aires, dirigida por el pérfido traidor de mi sobrino Hipólito Irigoyen, no sé qué, se irá con Roger Sáenz Peña. Y los radicales intransigentes nos iremos a la mismísima mierda. Arriba la anarquía. ¡Hostia, Juan Franuco! ¿Cómo me toque? Bueno, si queréis saber más sobre la mierda, vais al váter y cagáis una. Yolanda Ruiz. Luego la miráis y veis vuestra creación. Si queréis evitar esto, la podéis tocar con un palito. Qué tema más asqueroso. Si queréis evitar esto, si no eres tú. Coño, mierda, la echas todos los días. Si queréis evitar el... No, estoy estreñido. El tener... Que claro. Si queréis evitar el cagar una mierda y verla para saber lo que es, vais a Google y ponéis Wikipedia. ¡Me cago en la puta! ¡Qué casualidad! Aquí no está sonando nada. Hemos tenido problemas técnicos y puede que tengamos más técnicos, no personales. Sí, es que el Adri hoy no está. Como la lías. Chúpenmela. No paras de liarla, amigo. Eso quisieras tú, que alguien te lo hiciera. Bueno, el caso es que vamos a escuchar ahora, dentro de un minutillo o así, la canción de que ha traído Miguel. Que no ha traído Miguel, sino el Rubén. Que he traído yo toda su sección a mí de me música gusta. Sí. A ti que te va a gustar, si sí, seguro que no la has escuchado en tu puta pero vida. Lo que me trae Rubén me gusta. Sí, bueno. ¿Lo puedo leer yo el nombre? Venga, léelo. Venga. Wallmotor Woman. Así se llama el grupo. Woman y luego la World canción. Motor. Y bueno, a mí me persiguen Span English. A mí me persiguen las nubes también. Bueno, pon lo de lo que me persiguen las nubes. ¿Lo pongo? Sí. ¡Me persiguen las nubes! ¡Ah! Es que me parto, tío. Y bueno, ya. ¿Partes? Pues yo te veo entero. Qué gracia. Has un chiste malo. Woman, you know you're a woman, you got to be a woman. carga es mi sí. Ya estoy aquí. Voy a hablar de que el reggaetón mata neuronas. Un estudio afirma, y es cierto, que el reggaetón puede llegar a matar neuronas. No es que sea una mierda, es que ya lo digo hasta vuestra salud. Creo que iban a poner cartelitos como los del paquete de tabaco. Solo que aquí lo pondrían en los discos. Un ejemplo sería: el reggaetón perjudica gravemente a los usuarios que están a su alrededor. Y ahora luego daré mi opinión sobre la fórmula secreta para crearlo. Sí. Fórmulas. Bueno, particularmente me parece lo peor en cuanto al ruido, porque música no puedo llamarlo. Con las justas tiene el puto rítmico, repetitivo, aburrido, sencillo y fácil. El cual podría hacer un gorila. Esto lo he escrito yo, ¿eh? El baile no es ningún baile nuevo. Lo que hacen es restregarse. Su letra toma a la mujer como objeto sexual. Además, no sé cómo pueden gustarle a las chicas, momento, pero bueno. Dime. Que eso no es ningún baile, o sea, restregarse no es. Ya lo baile. Sé. Pues eso no. Pero no está mal tampoco. Mientras que pone al hombre como un animal al que solo le interesa el sexo y las rimas con cosas que ni existen, como por ejemplo al dabou en wow al pou. ¿Eso qué coño es? Eso lo dicen sus canciones. Ponte hypel mientras hacemos el Street Fighter. Baila mamita mejor la requete mix, maximal mix, domil fight y cosas por el estilo. Bueno, también dicen frases estúpidas para que la canción... Bueno, estoy... Sí, también que... Frases estúpidas para que la canción rime añadiendo... Congélame ese cancri para que quede muy rangui. Súbete la mini palma, sí que eres muy guaypel. Tómate mi leche la ipel. Y frases más tontas que aún no tienen nada que ver. Y que la NASA afirma de haber introducido. Pero que a mi pensar puede ser de origen extraterrestre. Generalmente se explota la imagen del chulo, en el que maneja prostituta, el narcotraficante o el líder de la pandilla, que personalmente me da risa. Todos estos hacen ostentación de joyas y costosos artefactos, como quien muestra poder porque nunca lo tuvo en su puta vida. A continuación, la fórmula para hacer el reggaetón. Uy. Bueno, la fórmula secreta de hacer el famoso y a la vez apestoso reggaetón de los cojones. Reggaetón, requesón, o como queráis llamarlo. Porque a la gente que le gusta no sabe ni escribirlo. Eso sí que es verdad. En estos tiempos de mierda, en el que este ritmo repetitivo es muy fácil y se escucha en todos los lados, cualquier persona puede hacer una canción de este género. Aunque no sabría si llamarlo género, es muy sencillo. Solo tenéis que seguir estos pasos que os diré ahora. Ahora. Antes nada hay que comentarse al... ¡Oh, Dios, Kukulkan! Bueno, primer paso. Tomar a un vagabundo o un ebrio y pedirle que diga una frase de alto contenido sexual, por el género femenino. Para que ni bien uno se entienda, le pediremos amablemente. Tú, Jaco Guarro, coño. Dos, tratar de hacer una segunda frase que no tenga nada que ver con la primera y añadirla al conjunto. Tres, traducir entre varios idiomas, de preferencia alemán, inglés, chino, francés u otros difíciles de comprender. Cuantas veces sea posible y al final de vuelta al español. Español neutro. Porque es el español de allí. 3. Sí, sí. Bueno, eso ya lo he dicho. 4. Escribir el texto en un ordenador, pero sin mirar el teclado. 5. Agregar términos y palabras raras sin ningún orden entre las frases que quedaron como Waipel, Laipel, Kangri, Street Fighter, que supuestamente es un videojuego de pelea muy famoso, o Looney Tunes, que tiene su origen desde la infancia y que por nuestras extrañas circunstancias de la vida han acabado formando parte de las letras de estas canciones, entre paréntesis, sin saber qué coño pintan ahí. Que por cierto no saben escribir ni Street Fighter ni Looney Tunes, lo escriben como lo dicen. Street Fighter. 6. Repetir un número indefinido de veces. 7. Copiar las pistas de la parte rítmica de cualquier otra canción de este ritmo o incluso hacerlo usando las manos contra las piernas. La diferencia. 8. Grabar en el ordenador y listo. Ya tenemos ese tiazo de reggaetón. Sí. 9. Ahora tendrás a todas las gatas fieras a tus pies. Roneándote, sí. Ya se pueden decir mujeres, ya que pueden confundirse con objetos en este popular género de música. De hecho, el no confundirlas con remeras que se arrastran entre cualquier individuo puede hacer que nuestro proyecto de Sico quede un poco apartado de las listas por no ser reggaetón. No olvidarás este punto. Sí, es muy importante. Vagabundos Deportivos. ¿Un grito de guerra? No. Venga, venga, venga. Me persiguen las nubes. Es que mola. Para ti de liarla. Bueno, joder, cómo la lían mis amigos. Sin día de ayer. Bueno, Di, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que es un tema muy famoso. Coño, que lo sabéis ya, los canis. Yo lo he repetido ya 3.000 veces. Son los canis, tío. Pues vamos a hablar de los... Bueno, vas a hablar los mierdicanis. Habla, habla de estos tipos. ¿A estos también les gusta el reggaetón? Calla, coño. No, les gusta el bacalao. No te metas con ellos. Empieza desde arriba. No te metas con ellos, que para eso ya estoy yo. Sí. Nos metemos todos. A ver, empezamos. Bueno, un cani puede significar varias cosas, pero... Di sus significados. Bueno, yo lo digo. Dilos, dilos. Capullo adolescente no inteligente. Cabroncete mariconado niñato irritado. Cosa normal nacida inconscientemente. Camarón. Camarón absorbe nuestra inteligencia. Casa andante no identificada. Cagao Antonio niñato irreversible. Capullo de Aleli innecesariamente idiota. Compro anillos Nike intelecto. Cuervo asqueroso y con ilusión. Eso. Guay. Bueno, dame chocho. Empieza a hablar de esto. Bueno, un cani, dices, ¿eh? Un cani es un individuo que puebla las calles de nuestro país. También conocido como Bacala Angago en Puerto Real, Burraco, Bilicio, Merdellón en Málaga, Quillo, Garrulo en Cataluña y en Murcia, Marroneros en La Ribera, Valencia, Macois en Extremadura, Jarcores en Alicante, Poquero en Madrid, Jonis, Gari, Malote o Quiñista, Bajunos, por parte del sur de Cádiz, Gambiteros en Albacete, hay Gambitero, Tartaro Kinky en Jerez de la Fra, Kinky. También, también existen ejemplares femeninos más conocidas por Jessis, Jenis, Juanis, Garbis, en la zona central de Galicia, comarca de Tabeirós, Terra de Montes. Nombres más exóticos como Elizabeth, Yasuri, Roxana o cualquier nombre compuesto llegados de Sudamérica. Chanis, jambas, carulas, calorras, calentitas o payas. Payas aitanas. Son payas aitanas. Y ahora estamos escuchando el tema de los payas que tiran las gitanas. Sí. ¡Fiesta! La de saliva ya la pusiste. De verdad, venga, sigamos. Que mata no va a llegar. Entre sus características más importantes y comunes destacan gorra de béisbol, peinado cenicero, el chándal, el móvil con altavoz. Sí, cómo no. Los oros. Esta mañana he visto a un tipo con un montón de oros. Ya, ya. Unos cuantos. Todos sabemos quién es. Las zapatillas de muelles. Las TN, ¿eh? Hombre. Si no, no valen. Y esto creo que podrían leerlo. Y después tenemos otro tipo de utensilios, principalmente pendientes, en especial los de aro de oro y los brillantes en una o dos orejas al estilo de Beckham. Algunos llevan argollas de acero quirúrgico bastante anchas que hacen que la oreja se postuma existencias a largo. Vamos, que se alargue la cosilla hasta que nos cuelga. Sí. También tatuajes destacando tribales, que no significan absolutamente nada. Perros de presa. Perros de presa, demonios. Las Juanis suelen llevar bebés demonios o duendes. Sí, sí, sí, que es verdad. O hadas. Su propio nombre o mote y cualquier cosa exaltando el dinero o la violencia. Personalidad y poses fotográficas. La pose tradicional de estos individuos consiste en cruzar las manos con la espalda a la altura del culo, al estilo de Mutant Roy. inclinada exageradamente el pecho hacia adelante, hombros hacia abajo, así parece que tiene músculos en los lados del cuello, la cabeza hacia atrás y ligeramente torcida con una mueca de desdén. El efecto de esta postura es el de una especie de puyol, el de Barça, claro, para que no lo sepa. Es decir, les hace parecer que están superpetados, lo cual mola cantidad a las Jennys y a las Wendo. ¿Wendo? Sí, Wendo, no solo. ¿Qué coño Wendo? Será Wendy. Da igual. Y da cierta envidia a los Jonathanes. O sea, a los Jonathan. Otra pose es simplemente hacer un collage con las fotos de toda la manada. Que por cierto, no pegan la una con la otra ni con cemento industrial. Y poner debajo de cada uno de las fotos tales como su nene, se cabeza, se loca, se pitu, se rao, se negro, se chino. Además, además de estos apodos, debajo se pone el nombre de la manada: Tomate, creo, la banda del Mojino, los indios. Este es el riguroso protocolo que los tíos vayan con chándal. Las tías posen con un top que les provoque dificultades respiratorias y cardiovasculares. Esta especie siempre que escribe tiene que tener H's. Sí, si no, sí, no vale. Siempre. Y S's, las S's sobran. Bueno, eso está muy bien. Vamos a hablar del lenguaje de los kanjis. Sí, exactamente de eso. Por ejemplo, tenemos... Bueno, ellos usan la norma kanji. Y esa es eliminación íntegra de las letras Q e I. Y la de la E como última letra. Por ejemplo, ¿qué te incomoda? Es decir, en lugar de decir que te incomoda, lo escriben con K y con T. K-T-N comoda. Sí, que lo veáis. También eliminan el signo de interrogación, el que va el primero. Dejan el final nada más. Como los ingleses y americanos. Reducción del número de vocales hasta límites que hacen creer que uno lee alemán. Y alternación de mayúsculas y minúsculas para disfrazar cualquier frase como algo interesante para su especie. Junto con la obligación del prefijo Kani. Ah, por cierto, voy a leer el ejemplo de las vocales. Que mola. Esta noche nos vemos allí. Pues ponen. S-T-A-N-S-B-M-S allí, con Y a la allí. No vale ponerlo con I normal, ¿no? Y bueno. Nube hermano, qué estamos guapo. Viendo aquí una foto de la Wikipedia, de Frikipedia. Que lo podéis ver también, que lo hemos colgado allí el link. Y bueno, la empleación de emoticonos. Su Dios hace. No para hace de mierda. No paran de usar emoticonos, siempre. Sí, creo que luego no se extraña lo que pone, tío. Ya ves. Esta canción la usamos como banda sonora de nuestro vídeo famoso. Anda, sí. Que lo quitaste y no sé por qué razón. Bueno, igual vuelve. Yo solo digo que igual vuelve. Bueno, esperemos que sea así. Ahora habla de la sociedad de los kanjis. Bueno, los kanjis tienen su lenguaje propio. También conductas propias como la hostilidad. En sus actividades favoritas destacan sus diversiones: los porros, el alcohol y las broncas. Cuidado, las peleas. Las petas. No peleas, sino barullos que consisten en coger tres o cuatro a un transeúnte y darle de palo. La conversación es algo así. Quillo, mano, soy de la isla y la moto me ha dejado tirado. ¿Tiene un leero, socio? No, no llevo nada. Eso loco, lo he varias veces. Enróllate, colega. No, no tengo nada. Mira, que no me va a ayudar. Te va a enterar, hermano. Y se lió. Otra común petición que te hace un canico. Y yo, ¿tiene papel? Esto te dice mientras te sonríe. Eso del euro nos lo hizo una vez un tipo ahí en el centro que casi le suelto una hostia al Rubén. Porque me reí de él en su cara. A ver. Es que era más feo el condenado. Venga, hermano, dame un euro. Que voy y te pego ahí. Que te pego ahí detrás del edificio. Que te llevo detrás del edificio. Yo que sé, tenía 20 años, ¿no? Que me partió el cuello cuando se iba siguiendo. Hasta que nos metimos al final. ¿Te estás riendo de mí? ¿Te estás riendo de mí? Sí, pero describe cómo era su cara. Espera, cuidado. Coño, estaba bizco, con el pelo cenicero, pero un poco... cenicero solo por un lado. Sí. No sé, era un tipo extraño. Igual bueno, su chándal de TN, cómo no. ¡Hombre! Y con la mierda está colgando del cuello por la pierna. Que no sé cómo se llama, llevaba una cosa de estas ahí. Sí, verdad. Lo que lleva la gente, bueno. Sigue con la sociedad esta. Bueno, algo a su favor es que en su sociedad hay trazas y restos de cultura zen, no tienen nombre. En su lugar se llaman por sus apodos: el Mandriles, el Nano Chulo, el Cogollo, el Niño Kie, que se ponen entre ellos. Ese de Kie sí que lo he visto yo. Característica suya es que empiezan por el. ¿Y para las tías? Y como los títulos alemanes del Zafarruca, del Dostoyevsky. Sí, Baron, Herr President. Seguido del mote en sí, que al igual que los nombres siguen varias tendencias. Unas muy comunes en ser el negro, el cabeza, el gordo, el chino, el pitu, el nano, el gitanico. Gitanaco. Os queremos, gitanicos. Vehículos. Los vehículos, esto es muy guapo. Característica indispensable es la moto. Se trata de un inmenso maquinaria de ciclomotores de 49 centímetros cúbicos de diversas marcas, normalmente Yog R, cuyo bastidor limita a las 125 europeas. Bueno, y ahora... gustos musicales. Exactamente. Gustos musicales. No raya, viene muy bien con el tema. Sí, eso dicen por ahí con el bar. Por cierto, que también suelen llevar quads. Más de uno. Y luego se estrella. Sí. Yo me sé de uno. Eso es lo que opino de ellos. Yo me sé de uno. Lo hace un par de años que se arrancó la oreja. Sí, me recuerdo bien. He pasado cierto tiempo con él en cierto lugar. Llamado colegio. Bueno, lee los gustos musicales. Bueno, hablemos de sus gustos musicales. Uy. Casi se hostian ahí abajo. Sí, eso dicen. Es un tema especialmente triste, ya que se han dejado llevar por las modas desde que empezaron a existir. Allá por los 90, los hits nacionales como Paco Pil y compañía, respetables aunque casposos, hacían las delicias de todos. Luego, a mitad de los 90, de Prodigy saca el que para mí es el mejor disco de la música electrónica. Bueno, mejor dicho, es el mejor para el tío este que ha escrito esto. El artículo, ¿sabes? Todo el mundo le gustó, pero no pudo durar para siempre. A finales... aparece la prostitución de la música electrónica, el breakbeat nacional. Este estilo se puede identificar por su ritmo 1-3-4-6-7, melodías inexistentes y siempre una voz casposa distorsionada que dice DJ Negro Incesia. Incesia. DJ Nano, DJ Chu, DJ Napo, DJ Coche, cantaditas y subidones. Me suele gustar el flamenco y... Ah, sí, no han dicho lo de flamenco. Qué bien. Por cierto, que si lo fusionan como hace el ACE, le gusta más. Oye, ese es un hijo de puta. Y ahora vamos a ver... ¿Dónde se suelen ubicar este tipo de gente? En la comunidad valenciana. Sus hábitats. En Alicante y provincias se les suele dominar chinchufles, pero normalmente chanchilis. Chanchilis, coño. Yo lo llamo Dani. Los chanclis se suelen encontrar en diversos lugares de la provincia. Suelen acampar a lo largo y ancho de sus zonas de marcha, pero tienen como epicentro barrios pintorescos como pueden ser Las Mil Viviendas y San Blas de Alicante. Lo primero, San Blas. Requena. O el barrio. Los palmerales de Elche o la Tafalera de Elda. Yo me voy a permitir incluir otro barrio como Requena, Sí. Juan 23. O la cuesta de Juan 23, segundo sí, sector. Ahí son lugares enigmáticos. Es lugares enigmáticos de Alicante donde acampan este tipo de gente igual. Bueno, date prisa. Sí, eso dice. Te has quedado por aquí. Los chanclis. Los chanclis suelen funcionar como las castas indias. Está el chancli gitano, que proviene de barrios como los anteriormente citados, y que se dedica a pasarse por todos los parques de las ciudades reclutando chanclis, cuya como máxima el aspiración es la de convertirse en gitano. Antiguamente, los chanclis de estas tierras pasaban los fines de semana acudiendo a la Central o a la Mansion, todos en suelo 19 pintado de plata y escuchando chunta chunta o madhouse. Ahora lo que se lleva es quitarse toda la noche en el parque de tu barrio con el patriarca, chancli gitano, iniciando el aprendizaje de transformación. Véase pasar la noche en vela dando palmas y aullando con un gato. Hostia, eso sí lo hemos visto, tío. En Valencia, wow, bajo la denominación de guayones, chungos, malotes o mascachaspas. Mascachapas. Mascachapas. Aunque a efectos prácticos son los mismos. Puedes verlos por el califato independiente de Benicamaclet, Alboraya, aunque la mayoría se encuentran en Paterna, Bullasot, Moncada, ciudades cani por excelencia. Exactamente. Bueno, espérate, la comunicación y decimos unos cuantos cada uno, ¿vale? Venga, ¿eh? Empieza. Su hermano, su primo. A ver, ¿no? Socio. No, ¿nube? ¡Hala, vivillo! ¡Tira! O comerme la polla. ¿Qué hice? ¿Tú qué me estás vacilando? Está la mamá. Vámonos a Mikeli. ¿Sabes que te quiero decir o no? Vámonos a Mikeli. ¿Eh o no, María? Hermano, vámonos a Mikeli. ¡Hacho, loco! ¡Que yo estoy muy loco! ¡Nube! Tiene un piti. Ole tú, güey. Nube, qué vídeo más guapo. Me cago en Dios. ¿Qué dices, tío? Ves para abajo, a ver si puedo pillar. Pues no me toques, coño. ¿Y yo, tú de qué vas? Tu puta madre. Aguanta el tirón. No jura. ¿Tú sabes quién es mi primo? Ah, que te bufo. ¿Tú que le has pegado a mi primo? ¿Qué te pasa en la boca? ¿Tú que eres hippie o Herbie? ¿Me entiendes? No, jura. No me jodas. El precani, vamos a ver lo que es un precani. Oh, no, no vamos a hablar de los precanis, sino del ídolo de los canis. Llámalo Ace. Dios, este Ace es un cabrón. Podría morirse, ¿eh? Básicamente, no le oigo, ¿vale? Entre los ídolos canis que nos podemos encontrar en nuestro país, podemos destacar al sureño Ace, con su mezcla de sonidos del barrio, compuestos por flamenco y reggaetón y máquina. En Galicia, el ídolo cani por excelencia es el tucho del programa de televisión de la televisión de Galicia, Ostonechos. Aunque algunos llegan a denostrar este ídolo de algunos canis por ser muy de pueblo. O camarón de la isla, el ritmo flamenco también suele cantar a la mayoría de los canis. Ya quisiera hacer esto, ese camarón. Otro ídolo de los canis es el Bacala 007 y su blog, donde se describe perfectamente lo que un cani loco de verdad, también llamado pies. Bueno, básicamente este tipo tiene un blog que dice todas sus andaduras canis. Ah, por eso se llaman el no sé qué pies. Sí, bueno, yo creo que así acabamos. Bueno, vamos a decir una decir que ahora va la canción de Alberto que te Malcolm in the Middle, la introducción. David Benchard. Sí. Y antes de que se ponga, vamos a decir algunas frases como, o sea, un diccionario cani, que es mano, hermano. Mari, no sé qué. Flipa, alucinar. Tío, amigo, familiar. Compae, compadre. Opa, padre. El. Nanay. No. Diva. Y bueno, todo con H. Sí, adiós. Todo tiene H. Y bueno, ahora dejamos con la canción esta de Malcolm y vamos con la sección. Esta ya me voy a hacer las frases. Y estrenamos introducción. Is unfair, so I just stare at the stain on the wall where the TV been, but ever since we've moved in, it's been empty. Why I'm in this room, there is no point explaining. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me. great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no, maybe I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. Cosas de videojuegos. Bueno, vale. Empezamos cosas de videojuegos. Dije que no iba a hacer más curiosidades, pero era mentira. No encontraba otra cosa que decir, así que encontré una página que se llama iWay74. Que hablará de Nintendo, a lo mejor. iWay to Hell. De todo un poco hablaré. No usa Nintendo. Bueno, empezamos, a ver. El creador de Pac-Man se le ocurrió este personaje cuando comía pizza, ¿sabes? El come copas. Cuando quitó una porción, se dio cuenta de que tenía una inmensa boca preparada para comer fantasmas, ¿sabes? Tendría una par de cervezas. Y ha fumado también. Llamó al personaje Puck-Man. Puck-Man. Puck es el nombre de las fichas de hockey sobre hielo. ¿Cómo te parecía todo eso? Pero entonces, el tío dijo, hostia, aquí se van a crear un huevo de bromas cambiando la letra P por la F, ¿no? Que sería Fuck-Man. Que la traducción es hombre jodido. Brian es mira sin espalda del COVID. Hostia, verdad. Entonces al final decidió llamarlo Pac-Man. O sea, cambiando la U por la A, que cuando lo dices suena igual. Y Pac-Man eso. Suena mejor. Y hay un, y ya de paso, que esto lo sé yo, no lo pone aquí, que el campeón de Pac-Man está vivo, o sea, bueno, como no iba a estar. ¿Por qué? ¿Has dicho campeón? Sí, hay un campeón de Pac-Man mundial. Madre. Que se pasó más de 24 horas jugando. ¡Dios! Y llegó al nivel 234, que te sale la pantalla números. Solo números, y ahí te matan obligatoriamente. Madre mía, tío, qué vergüenza. ¿Por qué? Otra cosa mejor. Pero campeón, es algo en la vida. Si lo tendrás, el campeón de... Es una mierda. Claro, ya es el campeón de Pac-Man. Pero esas son las cosas que da vergüenza decirlas a la gente. Sí. Hola, soy el campeón de Pac-Man. Y tengo millones en mi bolsillo y tú eres un mierda. ¿Millones por jugar a eso? Sí. ¿Tú, ese tiene hasta un documental? Por jugar a Pac-Man, sí. Tiene una película hecha. Madre mía. ¿Tiene una película? Madre mía. Tiene una película. ¿La va a poner yo a jugar? No. No lo sé, no al me acuerdo. A la petanca. ¿Cómo la liáis, amigos? No, al Tetris. ¿Cómo la lían mis amigas? ¿Sabéis si qué? Me lo paso. ¿Sabéis qué? ¡Me persiguen las nubes! ¡Ah! Este es el Alberto, por cierto. No me jodas, lo llevas poniendo todo el programa. Porque a lo mejor no sabes si es el... No, es el Johnny. Bueno, es el Johnny. ¡Cretino! ¡Cretino, hermano! We'll be right back. Tirillas. Como la lían. Ahora vamos a hablar de un tema que hubiese estado guapo verlo. A ver, a finales de los años 90, en plena batalla sobre la nueva generación, o sea, en un paso de, imaginemos, Play 1 a Play 2, GameCube, o sea, Nintendo 64 a GameCube y nace Xbox, por ejemplo. Pues en plena batalla, en un partido de golf entre los directivos de Sony, vamos, que empezaron ahí a un partido de golf. Ahora lo llaman así, partido. Pues Sega, que pasaba de la Saturn a la Dreamcast, decidió boicotear la partida. En la entrada del golf puso a un Sonic, un muñeco de Sonic gigante, dando la bienvenida. O sea, imaginaos al Sonic dándole la mano a los tíos de Sonic. Entonces, en cada pelota de golf, Sega puso una espiral, que es el símbolo de Dreamcast, ¿no? Y durante el partido, una avioneta sobrevolaba el campo de golf constantemente con el mensaje 9 del 9 del 99. O sea, la fecha de salida de la Dreamcast en Estados Unidos. A que mola como le jodieron. Yo veo tontería. Sí. La Eva, coño. Tontería, pero imagínate haber estado ahí viendo. ¿Qué haces hablando de la Eva, man? El Alberto que le pica. No, güey. Miquel, ¿queréis dejar de haceros señas, hostia? Quítate la ropa, que te voy a hacer fotos desnudito. Luego te doy un caramelo. Eso ya me lo hizo el calvo. Bueno, ahora vamos a... el Pablo. A toda mi clase. Vamos a hablar de Metal Gear 2. A ver. El juego que quieres. Me gusta más el 1 y el 3. Sí, bueno. El juego que quieres. Bueno, el 2 es el que más gente de los fans... JokerPack@mail.com. Este es el messenger de un tío llamado Edgar. Podéis agregarlo y hablar con él. Busca amigos. A ver. Cuando pasaron los sucesos del 11 de septiembre, también tuvieron consecuencias en el mundo de los videojuegos. Entonces, ese año iba a ser el juego del año, el Metal Gear 2, no que iba a salir ahí. Total. Que se tuvieron que cortar unas escenas en las que aparecían las Torres Gemelas mientras el... Atención, vamos a decir spoiler del juego, bajar el volumen si queréis. Eso ha pasado muchas cosas. Como en la película Spider-Man. El Arsenal Gear se estrellaba contra la ciudad de Nueva York, o sea, en ese momento, al final del juego, se tuvo que censuraron eso, ¿no? Todo tal que el juego se retrasó. Y también se canceló un juego de Dreamcast que se basaba en estrellar aviones. Y bueno, ya podéis subir el volumen, aunque no sé cómo vais a enterar de que lo podéis subir si está baja. Es cierto. Hijo de puta, no te pegues tanto. Además, el lanzamiento japonés de la GameCube tuvo que retrasarse 2 días, ya que estaba previsto para el día del 11 de septiembre. Vamos, un poquito de todo. Vamos a hablar del primer videojuego de la historia. Es el juego que se llama, como no, a ver quién no conoce este juego. ¿Cómo? El 3 en raya. Así. Claro. A.S. Douglas, otro nombre americano de estos juegos, estudiante de la Universidad de Cambridge en 1952, fue el creador de este juego digital, que era diseñado para una máquina EMSA, que no sé qué coño. Una de las antiguas. Bueno, sí, uno de los primeros ordenadores de la historia, pero bueno. El objetivo del juego es conocido por todos. Se trata de completar una fila, ya sea horizontal, diagonal o vertical, con ceros o unos. aunque imaginaos el cero, o sea, el cero era un circulito rojo y el otro jugaba el lado. Mario Fontanero, Mario Carpintero. En este caso, el jugador debía enfrentarse a la computadora y el resultado era un visualizado en una pantalla de 35 por 16 píxeles, o sea, una pantalla de móvil más o menos, no se sabe. Aquí estos están haciendo señas, no sé de qué, pero me están tocando raspoy. Dicen que ahora se van ahí. ¿Tú qué estás atento? Al bar ese, al bar de club. Adri, un inciso. Creo que hay una errata. ¿Dónde hay una errata? Tú has dicho A.S. Douglas y es A.S. Douglas. Douglas. Y antes tengo que decir otra cosa. ¿Qué cosa? Sin espalda del COVID. Buah. Sin calidad. Sin día de ayer, amigos. ¿Eh o no, bro? Sí. Bueno, y ahora vamos a hablar de Donkey Kong. Es un juego clásico. Todo lo que se come. Es un juego que tiene una gran cantidad de anécdotas. Y la primera fue ¿como que... cuál? Pues como la que voy a decir ahora. Mario Fontanero, Mario La primera Carpintero. Fue... Que te chupen la polla. La primera fue que en este juego nació el mítico personaje Mario. Aunque no se llamó así, que se llamaba... No? Jumpman, o sea, hombre saltador. ¿Cómo y no? Y era carpintero en vez de Fontanero. ¿Carpintero? Le gusta la carpintería. Le gusta la carpintería. Esa tía le enviaba porque le va la carpintería. Porque es un tío gilipollas. Ese fontanero fantástico. Además, este juego antes de que se llamaba Yonki. Hostia, Yonki Kong. Yonki Kong. Yonki Kong. Hola, Yonki del Kong. Hermiga Yonquero. Se iba a basar en la serie de animación Popeye. Pero a última hora Nintendo perdió la licencia y tuvieron que cambiar a todos los personajes. ¿Cómo la harían los de Nintendo? O sea, la Peach, la princesa. ¿La Peach? La cambiaron por... O sea, iba a ser la Olivia esa, la Olivia. El Mario iba a ser Popeye. Y el Brutus, el ese, iba a ser... Vamos, Donkey Kong. Me acuerdo del Brutus yo, tío. Buah. Brutus. Si hasta hace poco haciendo tu ojo. Sí, es cierto. Y por último... Popeye, ¿a dónde? Me cago en la puta, siempre dando por el culo. Para esto te vas en vez de estar aquí. Por último, debido al éxito y a la similitud del título de King Kong, los estudios Universal pretendieron sacar tajada y demandaron a Nintendo porque el juego se parecía a King Kong. Pero perdieron el juicio ya que la película se lanzó, pues, hace, o sea, como casi 50 años antes del juego. Y ya habían caducado los derechos de autor, así que la denuncia, pues, se tuvieron que joder un poco. Brothers caught in the lot, now wishing they was like on top of the world. Realized they were common, refer to hip-hop as a girl. Cause back in junior class, my cats had bummed it to her. Remember the face well, cause I wish I met her sooner. Fortunately, I stepped to and it had to be a dope strategy. She was naked to an academy. Can I have your digits? I'm traveling, it's hard to get at me. What's your major about the way? Fraudulent activity. I slap, I trap energy, backflip, I'm on abstract captivity. When I rock creativity. Sin espalda del COVID. Se te ha oído. Bueno, y ahora... Ya lo he dicho antes. Ya lo he dicho sí, antes. Da igual. Y ahora... ¿Por qué no habéis visto esto casi, no? Nos despedimos hasta la semana que viene. O hasta ya... la otra, o hasta la otra. Hasta que... Claro. O hasta la otra. Hasta que es... alguno no tenga alguna incidencia ahora. Sí. Y bueno, a ver, ¿tú qué te vas a traer, por ejemplo? Sí, ya buscaré algo de la Frikipedia como hago siempre. A mí ¿tú? Qué cojones me cuentas. Bueno, tú ya que te tienes hasta la sección 8... ¿Qué nivel? No, yo tengo hasta la 9. Bueno, espera un momento. Full effect. Ya legal, está, ¿no? Es que teníamos unos problemas técnicos. Lo tenías tú, porque se oía igual. Sí, claro. Casos que... El caso es que nada. ¿Qué sección ibas diciendo? Que tengo hasta la 9. Hostia, qué guapo, hermano. Y vamos por la 4. ¿Tú qué tienes? Pues no sé, tengo que buscar algo de la guardia, o de... No, lo que vea por internet o por la tele, y me tengo que leer una revista a ver qué saco de ahí. Sí, porque hemos quedado en que hoy vamos a hacer el programa y seguidamente 5 minutos el Miguel ya tenía preparada la sección, que no tenía hecho una mierda. No, pero tenía la idea estaba. Sí, ahí estaba la base estaba. Y yo, pues, no sé qué coño traeré. Bueno, la semana pasada dije que no iba a hacer más curiosidades, sí, y al final sí que las he hecho. Yo lo tengo apuntado por ahí, no me acuerdo de lo que... Bueno, sí, hablar de los Sex Pistols y... Y de mi culo. Drake Akain de Machine. Y de mi culo. A ver si haces un especial de Manolo García. Bueno, y sí, ahora... No queda para eso. Tiene que sonar mi tema, joder. Hazlo así tú. Que... Ah, yo no. Hola y de verdad. Es un puto remix que salió hace poco de Final Fantasy VII. Siempre tiene que ser de cosas de esta de Final Fantasy. Pues si no te gusta... Mi sección es de videojuegos, tiene que ir sobre ello. Pues si no te gusta, te aguanto. Eso, hermano. Y bueno, salió hace poco de la página OC Remix y todo eso. Si queréis más información la pedís en el foro. Y ahora vamos a escuchar la canción. La típica foto de un cani. ¡Hasta la semana que viene! If I had known this was coming, I would have done things differently.